Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 31 de octubre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín no nos puede acompañar, les envío un saludo, está en comisiones sindicales. En su lugar nos va a estar apoyando Eduardo Díaz Reguera. Muy buenos días, Lalo. Hola, Lu. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Le enviamos un afectuoso saludo al licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Nos están escuchando, les deseamos que pronto esté con nosotros y un abrazo a Andrea Luna, quien lo está cuidando. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Mexicano endeudará al país por 1.800 millones de pesos cada día del 2016, tanto en préstamos que solicitará a la banca extranjera como en emisión de bonos para deuda interna. Eso de acuerdo a lo que aprobaron senadores y diputados federales en la Ley de Ingresos del próximo año, entre el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre del 2015. Sin embargo, los senadores aprobaron un artículo transitorio para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice que en la distribución de ese dinero, que se hará más tardar el 14 de noviembre próximos, no haya moches, cobro de diezmos y otras maniobras de los diputados federales que se encargan de asignar los recursos federales, como ha ocurrido en años pasados. Escuchemos al senador Ernesto Cordero. Bueno, fíjate que ahí en la Cámara de Senadores se planteó abiertamente que en otros años se ha pedido el diezmo y que incluso fueron un presidente municipal del PAN el que denunció al coordinador de su bancada que les estaban pidiendo el 10% de todo lo que les otorgaba la federación para asignarles los recursos. Eso era para prácticamente todos los coordinadores y se denunció tanto al coordinador de la bancada del PAN como al del PRI, que en ese momento era Beltrones. Ellos intentaron ocultarlo, pero fueron más las denuncias que las posibilidades de que lo ocultaran. Entonces, este año incluso hubo resistencia por algunos para que se aprobara esto, entre ellos el exdiputado, que ahora es senador, Penchina, se opuso flagrantemente a que se aprobara el que se fiscalizaran esos recursos. Son 17 mil millones de pesos. Los recursos que estamos proponiendo auditar son todos estos recursos o que se reasignan en la Cámara de Diputados o que responden a el hallazgo milagroso en la Cámara de Diputados de recursos adicionales. Debo señalar que en este caso, en este paquete económico, el monto de esos recursos asciende a 17 mil millones de pesos. Una medida para poder terminar con los espacios de corrupción es no permitir que se repartan como botín político en la Cámara de Diputados y que den lugar a toda esta discusión de los moches que tanto daño le ha hecho a México. Una decisión mucho más efectiva hubiera sido, en lugar de gastarnos ese dinero, evitar endeudarnos de más. En nuestro portal www.frecuencialaboral.com publicamos en la renovación del domingo pasado y que se queda toda la semana hasta este domingo que viene, que de acuerdo a la Ley de Ingresos que se aprobó en Petróleos Mexicanos, en Pemex, tendrá cero utilidades. O sea, la empresa productiva del Estado no tendrá utilidades. Igual va a pasar en el 2015 con Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto no podrán aportar nada al ingreso. Sobre todo Petróleos Mexicanos aportaba el 32% del presupuesto. Ahora no lo va a poder aportar y eso se va a suplir con deuda externa, que ya, bueno, el país, el 42% de su Producto Interno Bruto es equivalente a la deuda externa y se pagan 20 mil millones de pesos por intereses. Eso está desangrando al país en realidad. Y no le bajaron, no le han bajado hasta ahora un solo centavo a los pagos millonarios de los altos funcionarios públicos. Al contrario, les incrementaron un 3%. La pregunta es, ¿con qué va a pagar Petróleos Mexicanos? Y lo lógico es que va a pagar con bienes que tiene y sobre todo bienes del subsuelo. Hay un párrafo en la ley de ingresos que debe ponernos en alerta roja. Pues señala que todos los recursos que por expropiaciones en el 2016 se reasignarán al presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, lo cual, aunque no se señala expresamente, podría tratarse de expropiaciones de tierra a favor de emporios petroleros o de producción de gas. Eso, si lo conjuntamos con la reforma a la ley de hidrocarburos, en donde se establece que las empresas del sector energético que estén interesados en terrenos ejidales, comunales o propiedad privada, podrán comprarlos o podrán hacer contratos de servidumbre o por oferta de trabajo. Y en caso de que el dueño de la tierra no lo quiera vender, será expropiado. Lo que buscamos en la reforma energética fue buscar generar los mejores esquemas para que entre las partes lleguen a las mejores condiciones, privilegiando que en todo momento siempre el dueño de la tierra tenga algún beneficio sobre ese tipo de actividades, de tal manera que funcione no como funciona en Estados Unidos, porque pues ahí pues el dueño de la superficie es el mismo dueño de lo que hay ahí debajo. Aquí en nuestro país no, todos los mexicanos somos dueños de lo que hay debajo, y pues eso, pues por ley, pues no podríamos generar ningún beneficio específico para el dueño. Sin embargo, los beneficios o las utilidades de la empresa por la actividad que tiene, sí los deberá compartir con el dueño de la tierra. Por ejemplo, es uno de los mecanismos bajo los cuales pues generamos un esquema donde sea atractivo también para el dueño de la tierra. Ya hay experiencias de ejidatarios, ajá, como en Durango, en la Sierrita, ajá, que llegan a esos acuerdos con canadienses y no cumplen las empresas. Pero eso es previo a este nuevo modelo, que lo que busca ese nuevo modelo es precisamente que ese tipo de situaciones no ocurran. Y este párrafo de la ley de ingresos, pues a mí me preocupó porque dije, bueno, si ya están pensando en que todos los recursos de expropiaciones se vayan a la Secretaría de Agricultura, estamos hablando de predios agrícolas, ¿no? No necesariamente, habría que ver exactamente con las partes relacionadas, pues a qué se refieren, pero no veo que sea específicamente ese el caso. Escuchemos al senador Jorge Luis Lavalle. Él fue el que, cuando la discusión de la reforma energética de las leyes secundarias, propuso que se hiciera un juicio antes de que se expropiaran las tierras, porque no podían llegar y decir esto me gusta y te lo quito si no me lo vendes. Aunque todo indica que va a ser el tenor de las expropiaciones, porque si ya están hablando que en el 2016 las expropiaciones se van a ir a la Zagarpa, a mí me indicaría por deducción que van a ser expropiaciones de tierra. Y no creo que se haga un juicio en menos de un año. Lalo, tú tienes experiencia en eso. Bueno, la tónica ha sido esa, ¿no? Siempre había que entender qué se entiende por utilidad pública, y esas expropiaciones lo hacen así, ¿verdad? Es complicado, porque además con todo el poder del Estado, ellos determinan qué es de utilidad pública y cuál no. Tendría que hacerse como una especie de reglamento. ¿Cuándo se considera de utilidad pública? Aunque en el caso los emporios petroleros sí se estableció en la ley de hidrocarburos que tratándose de alguna actividad petrolera o de gas o de electricidad, se va a considerar de utilidad pública. Y normalmente se procede así, nada más se le pone, está considerado de utilidad pública y al otro día ya estás expropiado. Entonces sí, vamos a estar observando cómo ocurre esto, pero a los senadores que les pregunté sobre este tema, no sabían en realidad, no habían leído el párrafo, pero ahí está, léanlo, es muy importante que se enteren cómo viene esto de la ley de ingresos. Nosotros lo hemos estado publicando en nuestro portal, www.frecuencialaboral.com, y esta semana lo voy a subir íntegro para que quien esté interesado lo lea, porque está en la Cámara de Diputados, pero para quien no conoce el manejo del portal realmente es un poco complicado. Sin embargo, entre a la Cámara de Diputados, al diputados.gob.mx, y en el lado izquierdo, hacia abajo, dice Gaceta Parlamentaria. Ahí le pone la fecha de 8 de septiembre y ahí va a encontrar la ley de ingresos. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué puede hacer el trabajador en caso de que lo despidan sin justificación alguna? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y nos vamos a reír para no llorar. Déjeme reír. ¡Ay, mamá! Para no llorar. ¡Me va! Déjeme cantar para que la pena no duela tanto. Déjeme reír. ¡Ay, mamá! Para no llorar. ¡Me va! Déjeme cantar para que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar, como dice Rubén Blades en su canción? Porque una táctica para que pasen desapercibidas las reformas o leyes que afectan a la ciudadanía desde hace tiempo ha sido meterlas en bola, en paquete, como ellos les llaman. Y meten varias y algunas muy importantes como la ley de ingresos o el presupuesto de egresos de la federación que se deben resolver de inmediato. Y de las demás casi no se habla y están calladamente discutiéndolas en las comisiones, y ese es el caso de la ley del ISSSTE y también el caso de la ley de cultura para la creación de la Secretaría de Cultura. En suma, son 13 reformas a distintas leyes. La atención de los medios de difusión se ha centrado en la ley de ingresos y otras reformas hacendarias, pero muy poca atención se ha dedicado a las demás modificaciones que afectan a los trabajadores, como la ley de cultura, por lo que el secretario general de la sección sindical de 324 del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan Manuel Hernández Melchor, hizo de viva voz un pronunciamiento a través de Frecuencia Laboral. El día 2 de septiembre fue anunciado por el Ejecutivo Federal una secretaría, una iniciativa de Secretaría de Cultura, de creación, y el día 8 fue presentada ante la Cámara de Diputados. Lo que hoy nosotros hemos planteado y lo hemos dejado muy claro ante en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que rechazamos esta iniciativa, porque primero no fuimos consultados los especialistas, como es decir, los trabajadores de antropología, y dos, que esta iniciativa carece de elementos que en un momento dado no fueron considerados, y que a largo plazo, en un momento dado, pueda desaparecer el Instituto Nacional de Antropología, así como los derechos adquiridos por los propios trabajadores. Nosotros ya hemos tenido acercamientos ante la Cámara de Diputados con el secretario de Cultura, el diputado Santiago Taguada. Queremos plantear tres cosas. Primero, rechazamos esta iniciativa. Dos, que establezcamos mesas de debate y discusión que nos permitan ser incluidos este análisis que por parte de la Organización Nacional de los Trabajadores elaboramos una propuesta. Tres, es que nosotros planteamos que podamos llevar a cabo unos foros de unas ferias culturales en la Cámara de Diputados y que esta feria cultural pueda los propios diputados el quehacer y las funciones que desempeñamos todos los trabajadores de antropología. Eso hemos dejado en la mesa con los diputados en la Comisión de Cultura. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos llamadas del auditorio. Nancy Peralta de Tlalnepantla dice que le toquen el tema de Julio Preciado a ese cantante que le quiere cobrar Comisión Federal más de 900 mil pesos de luz. Ernesto Brambila saluda a todos los del programa. Seguimos en la lucha. Muy bien, pues un saludo a Ernesto Brambila. Lo saludé personalmente el miércoles pasado. Tuve el gusto de saludarlo. Y queremos saludar también a los colaboradores voluntarios, al licenciado Jesús Luna y Andrea, que están, bueno, en reposo porque él se está reponiendo de una operación, Antonio Peregrino Rojo, que está en su curso todavía, Joel Hernández, el Popeye, quien nos está apoyando en los teléfonos, y también a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Bueno, la gente me pregunta normalmente qué es una prueba pericial. A veces se cree que el abogado, el litigante, el postulante resuelve todos los juicios, y esto no es así. es más claro que se apoya en otros conocimientos, otras ciencias. Y ahí la pericial es fundamental. Yo les puedo comentar que pruebas de, que han permitido que los juicios los podamos ganar, por ejemplo, a la pericial médica para establecer que en el caso de los trabajadores que tienen VIH-SIDA, la misma no es incapacitante, o sea, y que los espacios en que se comparten no son lugares donde se pueda contaminar. Entonces la pericial ahí en ese sentido fue fundamental para determinar que no es incapacitante. En el caso de cuando explota, tenemos un juicio en Tula que explotó un depósito, había una concentración enorme de gas y le echan la culpa a un trabajador, el cual lo despiden, y la pericial es fundamental. Entonces estamos estableciendo con un perito que el hasta cuánto se permite llevar a cabo una reparación en una válvula cuando existen gases, una concentración de gases que puede provocar una explosión. Y así vamos con la cuestión de si acusan a un trabajador que él llevó a cabo por negligencia, cometió alguna falta en su maquinaria, pues tenemos que explorar la vía de un perito en donde establezca la cuestión de la operación de la máquina y si tuvo o no responsabilidad. O los médicos, que se da muy frecuente que pues los acusan de negligencia médica en la atención, por ejemplo, de urgencias, pues hay toda una digamos toda una forma de ver cómo reciben al paciente. Esta determinación solamente es con las pruebas periciales. Entonces es fundamental la prueba pericial en muchos de los juicios, y eso es importante que nos hicieron la pregunta y ahí esperamos que se haya respondido ampliamente. Sí, esas pruebas periciales las tiene que hacer un especialista en la materia, en cada materia hay sí. Especialistas y se llaman peritos. Uh-huh. Y querían, por ejemplo, desacreditar la prueba pericial del especialista que dijo que no pudieron haber quemado a los 43 jóvenes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, de la Normal Rural, al aire libre en un basurero, porque no se dan las condiciones ahí para que alcance la temperatura suficiente para que con cuerpos apilados se queme hasta hacer cenizas todo. Lo querían descalificar porque decían, no, pues nada más vino, vio y ya emitió su peritaje. Pero yo que soy perito en grafología y grafoscopía, cuando te vuelves experto, con solo ver, te das cuenta rápidamente. Claro, hay que hacer, digamos, el desglose del estudio, pero un perito es un experto. Y la única probabilidad de que se equivoque el perito es o que no quiera decir la verdad o que no tenga la capacitación suficiente. Pero normalmente a veces es porque no quieren decir la verdad, ¿no? Sí, a veces se lleva un perito contrario que dice lo que uno acredita y dice, no, esto no es así porque ya tengo otros estudios. Y existe el perito tercero en discordia, que es el que determina hacia qué lado va la resolución. Sí, finalmente el perito tercero en discordia es el que resuelve, porque normalmente los primeros peritajes, uno es a favor y otro es en contra, ¿no? Uh-huh. Casi siempre, y el perito tercero en discordia es el que finalmente tiene la última palabra. Bueno, los teléfonos del despacho son 5510-4971 y nos denominamos Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales. Y ahí estamos todos los días de la semana, incluso los sábados. Después de aquí nos vamos a trabajar. Ah, bueno. ¿Y tu correo electrónico? Es codehl@hotmail.com. Bueno, para cuando quiera hacerle una pregunta, nada más le escribe a su correo o le llama. Otra reforma que se metió en bola, en paquete le llaman, el 8 de septiembre del 2015 a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal, fue la ley del ISSSTE, en la que casi nadie ha prestado atención, porque todo el mundo ha estado, todos los medios que son los que difundimos qué está pasando, han estado más centrados en el tema de la ley de ingresos. Aunque en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, la abogada Nora Genit Amezcua alertó en semanas pasadas de lo que contiene esta ley. Se trata de desaparecer el pensionista para entregarle la administración a la banca privada sobre los fondos de retiro de los trabajadores. Para hablarnos del tema se encuentra en el estudio de transmisión José de Jesús Valentín Fernández, trabajador de la salud y del Colegio de Bachilleres. Bienvenido al Ring Laboral. Gracias, buenos días. Bueno, primero un agradecimiento a Lulú y a los compañeros del ESME por el espacio. Y efectivamente nuestro colectivo en el Colegio de Bachilleres, que es la Coordinadora Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado a que pongamos atención en esta iniciativa que efectivamente se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 8 de septiembre de este año. Bueno, en esta iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, el presidente Enrique Peña Nieto, se está argumentando que el pensionista, pues con la competencia que ha tenido con las diferentes administradoras de fondos para el retiro, realmente no ha logrado, entre comillas nosotros decimos, consolidarse como una administradora de beneficio para los trabajadores. Esto realmente nos preocupa porque el pensionista, por ejemplo, ha de alguna manera servido para que las Afores, que de por sí cobran altas comisiones, pues tengan un cierto freno. Entonces, en este caso, el pensionista tiene las comisiones más bajas y está entre las Afores con rendimientos más altos. Bueno, en esta iniciativa Peña Nieto propone escindir al pensionista del ISSSTE y modificar su naturaleza jurídica para convertirlo en una empresa de participación estatal mayoritaria. Esto nos preocupa porque, bueno, así ha iniciado todo y a la vuelta de unos años ya no es ni estatal ni mayoritaria y se convierte en algo totalmente privado. También en esta iniciativa nos plantea que esta empresa no generará costos, pues se utilizará nuestros recursos ahorrados para fondear todas sus instalaciones y trabajadores, etcétera, de esta nueva empresa. También está planteando que a los trabajadores que optamos por el décimo transitorio nos van a dar tres opciones. Una, cambiarnos a una Afore privada, de las que actualmente están en el mercado, o bien optar por por otras dos opciones que finalmente, ante la falta de información o de cultura, incluso podríamos denominar financiera, en los trabajadores, nos lleva a ser presa fácil de las campañas que llevan a cabo estas empresas. Y, por ejemplo, otro de los argumentos que se está en la que se está fundamentando esta iniciativa es en decir que del pensionista ha salido una buena cantidad de trabajadores hacia las otras Afores. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué miles de trabajadores han salido cuando se les cobran comisiones altas y los rendimientos no son tan altos? Pues precisamente por esta falta de información y porque las Afores privadas llevan a cabo campañas completamente manipuladoras. Pero también en el transitorio, en el artículo segundo de esta iniciativa, en la fracción quinta, textualmente dice: el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos de presente transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos que dicha sociedad administre y opere. Es decir, que tranquilamente se están lavando las manos de cualquier pérdida. Y bueno, es muy peligroso para los trabajadores. Bueno, ¿usted tiene idea de cuánto dinero hay en pensionista para el retiro de los trabajadores? Bueno, esos datos aparecen en un estudio también. Bueno, ahí todo el mundo mete las manos, pero la UDE también está planteando una serie de datos que, para no cometer errores, nosotros les pudiéramos hacer llegar toda la información. Pero efectivamente es una cantidad importante de dinero cientos de miles de millones de pesos, y que viendo pues toda la política que está llevando a cabo, nos quieren quitar para llevarlos a la iniciativa privada. Eso es lo que por el momento puedo contestarte, y no me atrevería a dar una cifra concreta para no cometer confusión en el público. ¿No eran algo así como 900 mil millones de pesos que se irían a la banca privada? Y obviamente no conviene bajo ningún concepto, porque en los últimos años, del 2008 a la fecha, la banca privada ha perdido en Afores dinero de los trabajadores, ha perdido alrededor de 400 mil millones de pesos. Sí. O sea, los trabajadores han perdido esa cantidad porque las administradoras no saben administrarlo. Los pierden, según ellos, y también por cobro de comisiones. Y, en cambio, las Afores, que son propiedad de la banca privada, han ganado más o menos la misma cantidad. Entonces, los trabajadores siempre pierden en las Afores y los bancos siempre ganan. ¿Y quiénes son los principales bancos que ganan? En primer lugar está Banorte, Banamex, ING, Bancomer e Inbursa. Y últimamente Banorte, Banamex y Coppel. Entonces, ellos ganan con nuestro dinero, pero, y además ahora lo van a prestar o ya lo están prestando, pero ahora dicen que también a las petroleras que no tienen recursos. O sea, es verdaderamente un fraude a los trabajadores con esto de las un fraude y descarado, porque el dinero de los trabajadores lo están prestando, pero no le rinden cuentas al trabajador que es propietario de ese dinero, ni le rinden una ganancia. Y sí le rinden pérdidas. Nada más en este año, a principios de año hasta marzo, fueron 13 mil millones en pérdidas. Entonces es algo que también tenemos que ver los trabajadores, porque si seguimos sin atender ese asunto y lo tenemos que atender de manera organizada, pues vamos a seguir perdiendo. Y va a llegar el momento, dicen los expertos, en que los que hace años que no conseguimos un trabajo fijo, un trabajo estable, incluso le debamos a la banca porque tenemos nuestros recursos en Afores, y como ellos cobran comisiones y pierden dinero jugándolo en la bolsa o prestándolo a empresas fantasmas que luego desaparecen, va a llegar el momento en que nos digan: no tienes ni un centavo, pero como tienes la cuenta, te sigo cobrando intereses y ahora me debes. Entonces hay que estar muy pendientes de ese tema. ¿Qué van a hacer ustedes para...? Bueno, pues estamos convocando a todos los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado para que nos unamos y evitemos este nuevo golpe a los trabajadores. Vamos a reunirnos el próximo día 12 de noviembre a las 5 de la tarde en el auditorio que está en el Museo de San Carlos para discutir con expertos. Y también hemos estado pues tocando puertas en la Cámara de Diputados y de Senadores para que pues no dejen pasar esto libremente, como ha sucedido con otras iniciativas que pasan impunemente, y hasta después es cuando tenemos ya el golpe encima. Entonces, en este momento, bueno, estamos haciendo esta labor para hacerle contrapeso a esta iniciativa y a partir del día 12 tomar acciones más contundentes. Vamos a estar pendientes, y si no, usted nos informa qué es lo que discutieron. Cómo no. Gracias, Lula. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. olvidar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se creó en 1943, se hizo para atender la salud de los trabajadores y de sus familias. Y eso era en una cooperación, digámoslo así, entre tres partes. Una era el patrón, otra el trabajador y otra el gobierno, que durante mucho tiempo se criticó al gobierno porque por años no puso su parte. Los trabajadores están obligados porque las aportaciones las entregan vía nómina, o sea, no, ni siquiera tocan ese dinero, va directo al IMSS. Y los patrones están obligados, pero muchos evaden esa responsabilidad. Sin embargo, pues ahora hay amenazas de que se va a crear otra iniciativa de ley que se va a presentar en abril o en marzo, por ahí, y que tiende a desaparecer al IMSS porque van a aprobar que sean los seguros de autos los que vendan ahora el seguro para la atención médica, tanto para trabajadores como hasta para militares. Entonces es muy riesgoso porque los seguros de auto, si es como lo están planteando, tú compras un seguro de auto de acuerdo a tu posibilidad económica, y si no tienes mucho dinero, compras el básico, que es para daños a terceros, pero cualquier otra cosa que te pase, no te atiende, no te arregla nada. Así va a ser con el seguro médico. Si compras un seguro básico, pues te atenderán algo que te quite una aspirina. Pero si ya requieres una operación o una hospitalización, si no tienes para pagarlo, no te van a atender. En cambio, en el seguro social, con la cuota que tú das como trabajador, ya te atienden. Bueno, sí hay que sufrirle un poquito porque hay que hacer cita y luego no te atienden bien o luego te dan nada más una medicina, pero finalmente en un caso extremo sí atienden al paciente. Está grave el asunto. Bueno, era un sistema solidario, el Seguro Social, y esto de lo tripartito, cuando estaba yo de estudiante, alguna vez fui joven, cuestioné todo esto porque dicen el gobierno da, pero el gobierno da del impuesto. El patrón lo da del trabajo del trabajador, entonces en realidad el que aporta las cuotas es el trabajador, vía impuestos, vía su trabajo, y el tripartito se pierde ahí, y además con la cuestión de omisiones de parte del gobierno. Todo esto del sistema solidario pues se vino abajo, ¿no?, con esta cuestión de las Afores. Bueno, trabajadores de la salud hicieron manifestaciones afuera de las oficinas centrales del Seguro Social y comentaron que ya están desmantelando al IMSS. Somos trabajadores del Seguro Social, jubilados y activos, somos derechohabientes, somos también académicos, estudiosos, asesores, estudiantes, formamos el Frente Nacional por el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social. Recientemente hicimos movilizaciones en varias partes del país. Compañeros nuestros, a consecuencia de esas movilizaciones, han sido llamados a la Comisión de Honor y Justicia y a Relaciones Laborales, que son instancias, la primera sindical y la segunda de la autoridad de la institución. Y entonces ahorita tenemos compañeros que están siendo llamados a declarar a esas instancias. Ya tenemos la experiencia de que muchos trabajadores del Seguro Social que se han manifestado al margen de las dirigencias sindicales han sido sancionados. Tenemos el caso reciente de compañeros de Hidalgo, de Pachuca, en donde hay alrededor de 6 compañeros que están sancionados. Y pues sí, en todo el país han existido estas manifestaciones de rechazo al desmantelamiento del ISSSTE, del Seguro Social. Pero esta cuestión de contubernio lo ha venido haciendo ya autoridades del ISSSTE y del Seguro Social, que junto con las directivas sindicales, pues los están siendo investigados, o los rescinden, o los castigan, los sancionan. Ha habido ya miles de trabajadores en poco tiempo que han sido en ese contubernio pues reprimidos por autoridades y el propio sindicato. Fíjate que yo no lo sabía, pero lo leí ahí en proceso, que el director actual del IMSS es hijo del concuño de Carlos Salinas de Gortari, el que creó aquella empresa que ganó la única licitación de la Ronda 1, que fue un escándalo porque todo mundo dijo que había mano negra, y cuando emitieron un boletín que decían que no se había favorecido a ningún pariente de nadie, ahí anunciaron algo más grave, que se van a financiar, que esa empresa se va a financiar con recursos de Afores porque no tiene recursos. Entonces, los trabajadores vamos a mantener a una empresa del concuño de Carlos Salinas porque lanza su empresa pero sin recursos. Entonces, que nos pague intereses, ¿no? Si van a tomar recursos de Afores y que nos dé cuenta de cómo van a manejar esos recursos. Porque en realidad están utilizando el dinero de las Afores nada más para servirse ellos. Y ahora yo hasta extraño a don Fidel Velázquez, porque me tocó muchos años cubrirlo, y alguna vez hasta en una entrevista le dije que qué pensaba de que fuera a pasar a la historia como un charro sindical. Se enojó y dijo, no, yo al contrario beneficié a los trabajadores, y mientras yo viva no van a desaparecer al IMSS ni van a desaparecer al Infonavit. Y ahora pues digo, pues era cierto, mientras él vivió no los desaparecieron. Cuando murió, a partir de que murió, empezó el desmantelamiento. Y digo, bueno, pues lo acusamos tanto de charro sindical y ahora hasta lo extraño porque verdaderamente defendió esas instituciones. Pues hay que reconocérselo finalmente, que un personaje como él, que fue tan criticado, tan polémico, haya sido tan firme en la defensa del Seguro Social. Pues vamos a escuchar lo que dijeron los manifestantes. Somos el Frente de Derechohabientes por la Justicia y la Defensa de la Seguridad Social. Vimos con dramatismo cómo este proyecto de egresos está recortando los presupuestos en el sector salud, siguiendo con la lógica de desmantelar las instituciones de salud. Son más de 5,000 millones de pesos en los que se está afectando al presupuesto de las instituciones, y esto está impactando negativamente en el catálogo de medicamentos, porque han sido retirados más de 30 medicamentos vitales para controlar, por ejemplo, la hipertensión, la alta presión, para combatir el asma. Quitaron medicamentos como insulinas, que esto es criminal porque, de acuerdo a la Federación Mexicana de la Salud, hay 6,400,000 mexicanos que padecen diabetes. Allá estaba una manifestación también de usuarios del IMSS o afiliados al IMSS que están recibiendo muy mala atención. Estaban con carteles, hicieron un altar de muertos porque se murió una paciente, pero no quisieron dar entrevistas. Estuvieron ahí hasta ayer y pues cada vez hay más manifestaciones por mala atención en el Seguro Social debido a que le están reduciendo el presupuesto y a que están subrogando los servicios, que sale más caro dárselos a una empresa privada que si los atendiera el propio IMSS. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. En más información, la reducción presupuestal afectará también al campo, porque le van a quitar o plantean quitarle 2,000 millones de pesos. Eso ha provocado ya marchas, pero también va a afectar a la educación, a la que le han reducido o se plantea reducirle el 30% del presupuesto. Sí, eso tendrá repercusiones negativas en los salarios y prestaciones de los trabajadores, pues que con el argumento de que no hay dinero, se están eliminando prestaciones de los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos universitarios, advirtió Rosalba Flores Ramos, secretaria general del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Las condiciones laborales, bueno, pues estamos teniendo cambios también. A partir de todas esas reformas, las autoridades universitarias también están ajustándose a los lineamientos que está marcando la SEP. Esto definitivamente también les está afectando como trabajadores, puesto que están perjudicando de alguna manera nuestro contrato colectivo de trabajo. Ya no es tan fácil pedir las cláusulas o los beneficios que tenemos dentro de ese contrato, porque nos ponen trabas, ¿sí? Y es que hay auditorías, y es que hay recortes presupuestales, y esos son los argumentos que actualmente nos están diciendo a los al comité ejecutivo, ¿no? Entonces, nos están diciendo su contrato colectivo es muy caro, va a haber reformas, pero pues nosotros estamos en esa lucha, tratando de mantener esas condiciones que hemos obtenido, ¿no?, a lo largo de los años de nuestro sindicato. Lalo, ¿no estabas diciendo que asaltaron un local del Frente Auténtico del Trabajo? Sí, desgraciadamente recibimos la noticia de que los de la Policía Federal, según ellos, dice, atendiendo una llamada anónima, determinaron entrometerse, se metieron al local del sindicato que por muchos años hemos tenido ahí en Naucalpan. Yo en el FAT tengo ya cerca de 40 años de conocerlo y 35 años de militar, pues nos servía mucho ese espacio para capacitar a la gente, toda el área de Naucalpan. Y bueno, pues con sorpresa vi que, leí que lo tomaron la policía y sin más argumento, y solamente verbalmente dijeron, pues en una llamada anónima estamos tomando, y ahora para que entremos, dicen, para que entren los trabajadores que son los dueños del local, tienen que acreditar su propiedad. O sea, esta ya lo estamos denunciando, vamos a ver qué más se puede hacer, pero es increíble que esté pasando con los trabajadores, que estén criminalizando cualquier expresión, manifestación de los trabajadores. ¿No pueden sin orden, claro, de allanamiento hacer eso? ¿Y ya demandaron? Pues están haciendo la denuncia. Sí, porque si no cualquiera llega y te dice, recibe una llamada anónima, no. Pues sí. Debe traer la orden del juez. No puede, había nada ninguna más orden había. Entonces orden pueden demandar a se los va que allanaron. Se va a presentar la denuncia. No, hombre. En fin, ¿algo más que se le haya quedado en el tintero? Pues simplemente hacer el llamado nuevamente a los compañeros al servicio del Estado y simplemente también comentar que en el 2014 pues estamos en vísperas de los días de muertos. Bueno, en este país solamente en el IMSS se reportaron 869 defunciones por riesgos de trabajo, 809 defunciones fueron en mujeres, digo en hombres, y 60 en mujeres. Es decir, lo que nos daría la posibilidad de otra mejor vida también se convierte en México en un factor de muerte. Entonces, seguimos teniendo muchísimos decesos. Prácticamente estas cifras nos llevarían a pensar entre 2 y 3 muertes al día, realizando algo relacionado con nuestro trabajo. Y bueno, pues recordando a compañeros y compañeras fallecidos, pues simplemente esta intervención. La semana pasada estuvimos comentando que se realizó el primer foro de la salud para denunciar todos los riesgos de trabajo que hay y que normalmente las autoridades no ven, ¿no? Un argumento es que porque no hay suficientes peritos. Y otro, en realidad, es que porque hay corrupción y entonces no ven ni oyen nada de lo que está pasando. Pero sí es muy común que los trabajadores se accidenten o sufran enfermedades de trabajo y no se registren. En el foro se decía que en mucho era porque el trabajador desconocía el mecanismo para presentarse a decir tengo una enfermedad o sufrió un accidente de trabajo. Y también porque desconocen cuáles son las razones por las que se registra un accidente de trabajo. Entonces los trabajadores también debemos prepararnos, debemos aprender, debemos leer la ley y saber en qué casos y bajo qué condiciones puede uno llegar y decir, oiga, estoy enfermo y es por una razón o por influencia de mi trabajo, como cuál es, Lalo. Bueno, hay muchas enfermedades de los pulmones, ¿verdad? Hay enfermedades en donde por la exposición permanente a humos, a ciertas sustancias, pues afecta a los pulmones. Se supone que tiene que hacerse el estudio permanentemente, pero esto no lo hace las empresas. Ellos determinan que sea el médico que tienen ahí en en la planta, en la empresa, y pues él no tiene la especialidad, entonces nada más le dice, pues te doy cualquier cosa para que te sientas mejor, entonces no acuden al especialista. Se recomienda que trabajador que está expuesto a ese tipo de un trabajo permanente, expuesto a eso, pues acuda con el especialista para que se revise de ojos, de pulmones, riñones, todo lo que pueda tener una afectación. Bueno, y en el foro se decía también que hay un formato que hay que llenar inmediatamente, que se sufre el accidente de trabajo o la muerte, o ¿quién lo debe llenar? Es el formato ST7. Sí, bueno, lo llena la empresa. Puede ocurrir el accidente en ese momento y el trabajador no tener la posibilidad de terminar. Entonces, la primera atención médica que se hace es la inmediata, pues de salvarle la vida, y después ya se llena el formato. Tiene 48 horas para llenar el formato. Después de eso ya el seguro pone cualquier pretexto y dice, no, pues no te puedo calificar el accidente porque el llenado del ST7 no está dentro de las 48 horas. El patrón se niega a llenarlo, esa es la inconsistencia. ¿Y por qué un patrón tomaría esa actitud de no llenar el formato? Pues para que su grado de incidencias en los accidentes no sea tan grave, porque entonces le repercute y les ponen, fijan una cuota más alta. ¿Y es mucho lo que tienen que pagar? No lo sé, lo ignoro, pero sí tiene que pagar más, porque no basta solamente con la cuota que da, sino por los riesgos que se pueden sufrir. La incidencia de accidentes es que sube su cuota. Por eso es que el trabajador debe estar pendiente de todo esto y debe conocer. O sea, no es nada más es decir trabajo y mi valor es lo que gane. Es también el valor del conocimiento, porque se recupera mucha información que le puede ser valiosa hasta para salvar la vida. Que decían ahí, bueno, ahora ya no estás aclarando que el formato tienes hasta 48 horas para llenarlo y entregarlo más bien, ¿no? Pero decían que si no vas inmediatamente a la clínica o al hospital, aunque sea sin carnet o a emergencias, ya te consideran que no es enfermedad o accidente de trabajo. Y que inmediatamente es inmediatamente. Sí, a veces, en el caso tengo un asunto, que perdió una pierna una compañera de la gasolinera, y el argumento del Seguro Social, que además ya está condenado, me dice, no, pues es que te había venido su familiar, o ella, le digo, pues ella estaba muriéndose, ¿cómo va a ir ella? Bueno, su familiar apenas se enteró de que había pasado eso, y pasaron las 48 horas y no quería llenarlo, pero finalmente hay una condena al Seguro Social, que no debe haber sido así, debe haber sido al patrón, pero bueno, no la liberaron ellos tampoco. Sí. Valentín, quería comentar algo. Sí, pues, esto de los riesgos de trabajo es un camino muy tortuoso para trabajadores y trabajadoras. En el ISSSTE, para llevar adelante un proceso de estos, son años, y hay una política para ocultar muy deliberada y poner obstáculos para que finalmente el trabajador diga, bueno, ya me aburrí, o definitivamente está muy enredado y ya dejó el procedimiento a mitad de camino. Pero, y entonces eso repercute en que hay un gran subregistro. También lo terrible que está sucediendo es que los cánceres están aumentando en población joven, que pues uno diría no deberían de presentarse. Realmente la exposición a sustancias químicas, que tenemos ya miles en el país, no estamos haciendo nada para prevenir, o son medidas sumamente ineficaces. Entonces, efectivamente, tenemos que prepararnos como trabajadores y trabajadoras para defender nuestra salud también. Sí, bueno, Jesús Valentín, él es experto en la materia porque perteneció a una organización que se dedicaba a ver esto de los riesgos de trabajo y que estuvo registrando incluso, pues era el Congreso Interamericano de Riesgos del Trabajo, y que estuvo registrando este tipo de incidencias. ¿Cuál es la más común? Pues los cánceres están, como vuelvo a repetir, aumentando muchísimo. Pulmonar, de hígado, incluso también Estaba viendo causas de leucemia en gente muy joven, que se expone, por ejemplo, a benceno, que es un disolvente y, bueno, se utiliza en múltiples procesos de trabajo. Y la gente lo hace como si fuera un dulce o etcétera, ¿no? Sí, es realmente dramático lo que está pasando. Y sin protección, ¿no? Que ese es el otro tema de la salud de higiene en el trabajo, que hay que tener la protección. Y esa sí es obligación del patrón. Otorgar la protección, las mascarillas, el equipo, el calzado, en fin. Nos vamos al despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy fue: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué puede hacer el trabajador en caso de que lo despidan injustificadamente? Bueno, el artículo 48, que también contiene un principio de estabilidad en el empleo, dice: el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda la fecha en que se realice el pago. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Aquí nada más una cuestión muy importante: en la estabilidad del empleo radica en que puede optar por la reinstalación, y mucha gente se va por la indemnización. Es un error, pues en otro momento lo podemos comentar, de la cuestión de la estabilidad en el empleo. Muchas gracias, Lalo, un saludo a Martín Esparza, donde quiera que se encuentre. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.